San Nicolás. Solo pensar que te marchas de mi lado me hace sentir la necesidad de tener al ser amado siempre junto a mí. Ya no puedo más hoy vivir así, me siento morir si no estás aquí. Tenerte a mi lado, siempre muy junto a mí. Quiero tenerte y amarte, contigo quiero vivir. Siento tenerte a mi lado, siempre muy junto a mí. Quiero tenerte y amarte, contigo quiero vivir. Siempre junto a ti. Solo pensar que te marchas de mi lado me hace sentir la necesidad de tener al ser amado siempre junto a mí. Ya no puedo más hoy vivir así, me siento morir si no estás aquí. Contigo quiero vivir. Siento tenerte a mi lado, siempre muy junto a mí. Quiero tenerte y amarte, contigo quiero vivir. Siempre junto a ti.